Deuteronomio. Este es un resumen del libro de Deuteronomio en menos de 2 minutos. Deuteronomio fue el último de los libros escritos por Moisés y lo escribió justo semanas antes de su muerte en las llanuras de Moab, más o menos en el año 1405 a.C. Con 34 capítulos y 959 versículos, este libro fue escrito para recordar a la nueva generación de israelitas las estipulaciones del pacto de Dios. De hecho, el escrito sigue el formato legal de un pacto. Comienza con un preámbulo y prólogo históricos en los capítulos 1 al 4, seguidos por las estipulaciones principales en los capítulos 5 hasta el 26. Luego, la mención de las bendiciones de cumplir el pacto y las maldiciones de quebrantarlo aparecen en los capítulos 27 al 30. Y por último, las disposiciones finales del pacto en los capítulos 31 al 33. El último capítulo del libro, que no fue escrito por Moisés, es el 34 y narra la muerte de ese gran líder y profeta. Este ha sido un resumen del libro de Deuteronomio en menos de 2 minutos.